llamas, nuevamente me llamas y pretendes que deje mi vida tirada atrás. Me busca, nuevamente me busca y pretendes que sea tu paño de lágrimas.